Mi nombre es Evangelina Codoni y soy miembro del Foro por la Recuperación del Río Paraná. No descansamos. No nos dejan descansar. Pero bueno, somos conscientes, ¿no?, que esta lucha es larga, pero no la vamos a abandonar. Puede pasar la licitación inclusive, pero nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro y nos corresponde. 27 de febrero, hoy 11 de abril, ¿en qué consistió, digamos, este encuentro? Bueno, este encuentro, hay que decir, aquí en la ciudad de Rosario, fue una caravana por tierra, que fue desde el peaje del puente hasta acá, hasta la Rambla. En el medio se tuvo una bandera gigante hermosa, y por el agua fue desde Isla de los Mástiles hasta aquí, la Rambla Cataluña. Pero lo que hay que decir, que eso es en la ciudad de Rosario. Esto está planteado como un banderazo en todo el litoral. Hubo banderazos en Chaco, hubo banderazos en Corrientes, en las localidades de Corrientes, de Goya, de Esquina. Bueno, hubo también en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos. Voy a decir los que me acuerdo, porque por suerte son tantos que quizás me salteo alguno, pero hubo en La Paz, hubo en Paraná, también hubo, creo que en Diamante, y aquí hubo en Santa Fe, en Reconquista, Colonia Macías, hubo en Santa Fe Capital, en San Lorenzo, y aquí en la ciudad de Rosario. Che, venimos a defender el río Paraná. ¿Contra qué? ¿Contra quiénes? En el tema del dragado, principalmente contra la nueva reprivatización que se quiere hacer del río. Este río fue entregado, su dragado, a una empresa extranjera en el año 95. Es una empresa belga, la Jan de Nul. En el 2010 se venció esa concesión y se volvió a extender esa concesión. Y hoy estamos en un punto donde se han abierto los sobres para ver quién se queda nuevamente con el río. Sigue estando esta empresa dentro del marco de licitación que se está dando, que es una empresa belga. Hay otra empresa belga que es Deme, y había una brasilera muy vinculada a los yanquis que ha quedado afuera. Entre ellos están denunciando, la Jan de Nul. Creo que la semana pasada o la anterior sacó 9 puntos de denuncia contra la otra empresa, y también se van asociando con algunas cuestiones, algunas más representativas de los chinos, otras más representativas de otros sectores, digamos, OTAN para simplificar. Y nosotros estamos acá para decir, primero, que los argentinos nos hicimos cargo del dragado por más de 130 años. Es más, hay gremios como ATE, que su origen tiene que ver con la gente que se vinculaba en vías navegables y demás. Lo hicimos con mano de obra argentina, con tripulación argentina y con dragas argentinas. En la remada que hicimos ahora pudimos ver las dragas totalmente abandonadas, con la clara intención política de que se hundan para así poder abrir paso a una empresa extranjera. Yo lo quiero decir porque es importante. La Jan de Nul, la empresa Jan de Nul, dragó mucho tiempo el río con una draga que el Estado argentino le cedió gratuitamente, que era la Capitán Núñez, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos hacernos cargo del dragado? Si nosotros tuvimos las dragas, tenemos la gente capacitada, la tripulación, la mano de obra. Hay una clara intención de entrega, como lo vimos ahora con la ley de glaciares, como lo vimos, bueno. Entonces, tenemos que recuperar lo nuestro, y lo principal es que tenemos con qué.